con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama a la perseverancia en la oración y en la fe para alcanzar lo que el Señor quiere darnos y podamos vivir según su voluntad. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Miramos, contemplamos, ponemos la atención en María Santísima, porque hoy es sábado. Y naturalmente, pues María es aquella que siempre tuvo una vida de oración. No pensemos cosas rarísimas en lo ordinario de la vida, en el trabajo, en la obediencia a sus padres, Joaquín y Ana, en el amor que tuvo a San José, hasta que dijo, bueno, no, seré la madre de Dios, y siguió siendo siempre fiel sierva de Dios. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante lo que en este día se nos propone, porque ciertamente es el tema de la verdad que se proyecta en la justicia. Hace poco me mandaban un pensamiento que decía, sin verdad no hay justicia, porque justicia no es torcer la ley, hacer lo que se debe con unos y dejar de hacerlo con otros. No, ante todo, la verdad de la dignidad de cada persona, lo que le corresponde según la justicia que se maneja en las leyes, pero sobre todo el camino de Dios. Por eso hoy leemos un pequeño fragmento, una pequeña parte de la tercera carta del apóstol San Juan. La tercera carta está dirigida a un presbítero, no sabemos cómo se llamaba, pero es alguien que tiene el deber de enseñar. Enseñar, dice, para que vivan una vida agradable a Dios, pues ellos han puesto su camino en su camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. La fe cristiana comenzó a ser diferente de la vida pagana y esto le trajo ataques, le trajo un martirio, pero permanecer en la verdad. Por eso dice una frase que es muy bonita del Papa Benedicto XVI, que nosotros seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Colaboradores en la difusión de la verdad. Hoy esto tiene que hacerlo el padre, la madre, los maestros. Tienen que hacerlo porque hay mucha confusión. ¿Qué es la persona? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es el cuerpo humano? En fin, vale más las cosas que las personas. Es algo tremendo. Por esto es importante mantener la oración. Una oración que debe ser insistente, como esta mujer que, delante del juez que no temía a Dios ni a los hombres, permanecía en oración, la famosa viuda, ¿no?, que al final logra que le hagan justicia porque persevera. Se ve que este juez no era un buen juez. Actuaba para con los poderosos, para con los que le convenían, y despreciaba a esta mujer hasta que al fin lo hizo caso. Lástima no por ser bueno, sino porque insistía mucho. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos colaboradores de la verdad? ¿Conocemos, queremos conocer la verdad? Porque está de moda que como todos lo hacen, ha de ser bueno. Y las cosas no son así. Lo bueno es bueno, aunque nadie lo haga. Y lo malo es malo, aunque todos lo hagan. Qué importante el papel de un padre de familia, de un maestro. La verdad de la fe, está en el catecismo de la Iglesia, está en la palabra de Dios. Y la segunda pregunta, nosotros también colaboramos con que haya justicia. La justicia, me refiero a la justicia operativa. Se habla de la inoperancia de la justicia, porque un juez no es un poder. El juez no es más que la justicia. Tendría que servir a la justicia, pero Se dan casos como el de esta pobre mujer que insistía e insistía. Claro, al final logró lo que merecía, lastimosamente por insistir y no por la justicia del juez. Oremos para que el Señor, que es el más grande, escuche siempre esa oración nuestra. Preparémonos a la meditación. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos pide insistir cuando oramos, porque Dios es más que un juez, es el mismo justo. Y por esto le decimos, oh Cristo, te pedimos en verdad que nosotros busquemos la verdad y colaboremos para que la verdad esté en todo, en economía, en la cultura, en la justicia, en la vida de la familia. Que haya jueces que respeten la verdad de la ley y no la tuerzan según su conveniencia. Que toda la degeneración de la justicia y la legalidad pues sea superada verdaderamente por ese amor a la justicia. Gracias, Señor, porque han habido jueces justos en la historia que sean ejemplo de otros muchos. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 111, dichosos los que temen al Señor. Temer al Señor es respetarlo. Y lastimosamente hay jueces que van con una medalla, van con una cruz, pero a la hora de actuar no existe Dios. O lo que es peor, hay legisladores y hay jueces que se han fabricado su Jesucristo. Jesucristo de la venganza, de la conveniencia, de la bendición. No es el Cristo verdadero. Pensemos en esto que dice la palabra de Dios, porque es importante. Porque el que teme al Señor, dice, tendrá dicha. Y la dicha no son cosas, no son poderes. Como ese juez que, quién sabe qué estaba haciendo, que no atendía a la pobre señora. Pidamos que haya esa justicia, que haya temor de Dios, o sea, respeto en las conciencias de los operadores de justicia. Una vez más decimos, dichosos los que temen al Señor. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos, hermanos. El primero es, naturalmente, como lo dice la palabra de Dios, colaborar con la verdad. Bueno, fulano está equivocado, decía alguno, el otro también, pero yo, bueno, cada uno lleva su vida. Sí, cada uno lleva su vida, pero tú estás cometiendo pecado de omisión. Estás faltando a Dios si no le dices, mira hermano, te estás yendo a la zanja, te estás yendo al barranco, despierta, colabora con la verdad de tu hermano. La verdad no es dos y dos son cuatro, la verdad es que somos hijo de Dios, templo de Dios. Y en segundo lugar, no solamente colaborar con la verdad, colaborar con la justicia, que la justicia sea verdadera, que sea operativa. Naturalmente el debido proceso, pero en ese debido proceso cuánta corrupción, cuánto retraso, cuánta maldad se hace y los más pobres son las que la sufren. Que esto sea posible por la intercesión de María Santísima, para que ella nos conceda la fortaleza y nos conceda la alegría de la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.